Para que usted pueda tener una idea, my friend, de lo que es el poder de usted acusar a alguien. El poder de las palabras de lo que usted dice. Usted tiene la capacidad esta noche de cambiar esta situación. Usted tiene el poder esta noche de esa palabra transformar tu vida, transformar tu alma. Esta noche usted puede empezar a tener sabiduría, cautela. Pida como David oró: Señor, pon un ángel en la puerta de mis labios. Usted tiene el poder y la autoridad esta noche de cambiar la situación. Conozco un pastor en Brasil que una hermana estaba del otro lado de la caja del supermarket, del otro lado, comprando el mandado el sábado por la mañana. ¿Sabe que en nuestros países como Brasil o México, ni todo el mundo tiene carro? La gente va a veces de autobús y lleva las bolsas de mandado. Y el pastor estaba del otro lado de la caja comprando también, y la hermana del otro lado. Y el pastor muy amablemente le dijo: hermana, si usted quiere le ayudo, la casa suya está al pasar la mía, yo le dejo a la miembro de su iglesia. Y él tomó las cosas de las compras de la hermana y le puso en el carro, y adentro del carro, la hermana lo miró y le dijo: siempre he buscado una oportunidad así de estar solo con usted, no lo veo como un pastor, pero lo veo como un hombre. Él paró el carro inmediatamente. Cometió una gran equivocación. ¿Cómo vas a dejar a una mujer entrar en tu carro si no es tu esposa? Paró el carro, el hermano. Y le dije: hermana, que el Señor te reprenda. No quiero tener ningún problema. Sacó las cosas de la hermana del carro y lo puso ahí al lado en la acera. Y dijo: usted toma el autobús. ¿Sabe lo que hizo la mujer?